emisoras municipales que integran la Onda Local de Andalucía, en estas fechas compartimos contigo un mensaje lleno de felicidad, prosperidad y mucha radio. Desde 1984 somos el Latir de Andalucía. Elves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a Gelbes en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelbes.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas, gracias a la escucha online, lógicamente, pero también cuando quieras, gracias a los podcasts. Y ya ves, estamos en modo navideño 100% aquí en la 88.6 FM, son las sintonías, esta es una de ellas, que nos va a acompañar durante estas fiestas navideñas. Hoy ya es jueves, después de este maravilloso puente, es jueves 9 de diciembre de 2021, un jueves en el que vamos a encontrar los cielos prácticamente despejados y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de máxima y los 8 de mínima. ¿Y qué tenemos hoy para ti en el magazine local? Bueno, pues hoy vamos a comenzar con una entrevista a Manolo Rosado, secretario del movimiento LGTBI y presidente de la Red de Municipios Orgullosos a la que pertenece Gelbes. Hoy vamos a hablar de la actualidad, de cómo está el colectivo y de muchísimas cosas más. Bueno, pues también estará con nosotros Concha Calero, de Cáritas Parroquial de Gelbes, para hablarnos de la recogida de alimentos que realizarán desde mañana, viernes, hasta el domingo 12 del presente mes de diciembre, de cara a la Navidad. En la entrevista de la semana, hoy contaremos con Rafael García Villa, con el delegado de fiestas y eventos del Ayuntamiento de Gelbes, que nos presentará el programa de actividades que se ha coordinado para estas fiestas navideñas. Y por último tendremos Generando Igualdad con Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Gelbes, que nos trae nuevos contenidos relacionados con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y con este ambiente navideño, nosotros arrancamos Gelbes en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelbes.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y vamos a arrancar, ¿eh? Dejamos a un lado el espíritu navideño, que lo mantenemos y lo tenemos, pero vamos a escuchar algo de música. Vamos a arrancar esta primera hora de Gelbes en la Onda con Benjamín Amadeo, con Macaco y con Los Pericos, una canción que se llama Tierra Firme. Repitiendo heridas, qué ganas de irme. Sigo pero a mi manera, sigo colgado de la palmera, reviviendo el día que empecé a rendirme. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte, era más seguro evitarte que sumergí y me pasábamos la noche entera, dos locos de la tierra firme. No sé ganar, pero tampoco sé rendir y irme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí contigo. Pensando sin parar, pero cuidado, que el tiempo vuela y nosotros caminamos. Quizás duela si nos olvidamos. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte. Era más seguro evitarte que sumergir. estamos en la tierra firme. No sé ganar, pero tampoco sé rendirme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí, contigo. Es Navidad, y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, el pasar un buen rato con los amigos. Pero seguimos en la lucha, por eso en estas fiestas sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, ¡felices fiestas! Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues durante estos días de puente hemos estado trabajando también aquí en Ahora Radio. Hoy, como es jueves y bueno, pues ya sabéis que la mayoría de los jueves solemos tener una mesa de opinión, un debate en el que charlamos de diferentes temas de actualidad en los que por un lado o por otro está afectado o se ve afectado nuestro municipio. Bueno, pues nuestros intentos de tener el debate de hoy pues han sido un poco difíciles. No lo hemos conseguido cerrar las personas ideales para poder tener una mesa redonda que creo que en todo momento es necesaria, da igual la fecha en la que estemos del año. Siempre hay que hablar de respeto, hay que hablar de la diversidad, de lo bonito que es un planeta diverso en el que todos nos respetemos, da igual seamos como seamos, ¿no? Eso sería quizás la gran panacea y además es algo tan simple que resulta tremendamente difícil de conseguir. Y bueno, nosotros queríamos hacer una mesa de integración para la cual, bueno, pues teníamos varios invitados. Al final, por cuestiones de agenda, no hemos podido cerrar con todos los invitados, pero creíamos firmemente que esto tenía que ser seguir adelante y, bueno, pues al final poderlo llevar a cabo de una manera o de otra. Uno de los invitados se llama Manolo Rosado, es secretario del movimiento LGTBI y presidente de la Red de Municipios Orgullosos, a la que pertenece nuestro municipio. Y aunque esta mesa de integración, esa mesa de opinión sobre el colectivo LGTBI se va a producir, lo más seguro que sea la semana que viene, no queríamos dejar de charlar con él, con Manolo. Manolo Rosado, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Buenos días, muchas gracias. Y hablamos mucho, incluso ayer, día festivo, Manolo y yo, de sí. La manera de que podíamos llevar esto adelante. Sí. Manolo, ante todo, muchísimas gracias. Y además, yo creo que además es una forma de introducir una mesa de opinión tan importante como la que queremos hacer, el poder charlar contigo un ratito hoy aquí en Ahora Radio. Lo primero, fíjate, Manolo, está con nosotros Pablo Cordero. Por otros temas, está aquí en los estudios de Ahora Radio, están de reuniones con un programa nuevo que se está cocinando a fuego lento. Aquí en Ahora Radio está todo el equipo reunido y preparando esto. Y tenemos a Pablo Cordero con nosotros. Pablo, bienvenido también. Muy buenas, saludar a todas las personas que nos están escuchando y un abrazo enorme a Manolo, que me alegro de una vez más poder estar aquí en este momento y poder coincidir con él porque siempre es un placer. ¿Cómo os conocéis vosotros, Manolo, Pablo? ¿Cómo os conocéis vosotros? Uf, pues ¿quién lo cuenta, Pablo? Hace ya, pues creo que como 8 años o así. Uh-huh. A raíz de, bueno, de intentar en esta doble vertiente, ¿no? Tanto mis responsabilidades orgánicas en el Partido Socialista en materia LGTBI como a nivel institucional la Red de Municipios Orgullosos. Sentíamos la necesidad de crear y de ampliar las políticas municipalistas a los ayuntamientos. Y contacté con Pablo, que estaba metido en estos menesteres, entonces no estaba en el gobierno municipal de Gelbe, y bueno, a raíz de ahí, pues se creó la bonita amistad que tenemos hoy en día. Que continúa, Isra, y que aprovecho para decir que desde... bueno, que parece que ha pasado rápido, pero que al final ese punto de encuentro que en el que coincidimos Manolo y yo, pues si hablamos a día de hoy en el punto en el que nos encontramos, y tú que vives aquí en Gelbe y que no paras de dar información de todo lo que se hace a nivel institucional y a nivel local, pues bueno, podríamos hablar de un montón de avances en esta, en muchas materias, pero en concreto en esta, en la diversidad, creo que Helves ha avanzado mucho en muy poco tiempo. Sí, desde luego que sí. Bueno, Pablo, no sé si tú quieres hacerle tú alguna pregunta a Manolo, porque sé que como te tienes que ir a la reunión, digo, mira, tengo que aprovecho y te pongo en este compromiso. Tengo que ir a la reunión y antes que de hacerle ninguna pregunta a Manolo, creo que quiero utilizar este espacio para, como bien decías, la semana que viene a poder ser, y si no, pues seguramente en breve vamos a poner encima de la mesa el dentro de todo el trabajo y del movimiento LGTBI, pues esa parte un poco más sufrida quizás si cabe, ¿no? Que es la parte trans, la lucha trans, y en los momentos tan dificultosos que estamos viviendo ahora mismo, que bueno, como hablábamos ayer también, Israel, el retroceso que están intentando algunas voces y desde las propias instituciones, ¿no? Que es justamente lo que hay que frenar. Yo creo que lo ideal para llegar a los vecinos y a las vecinas sobre este tema y ubicarnos y de alguna forma que se sitúen en quiénes son las personas que van a estar, que están ya luchando de esto y van a estar aquí hablando con nosotros y haciendo llegar esa lucha a los oyentes de la radio. A mí lo que me gustaría es darle el valor a Manolo que merece, porque seguramente esté también ahí. Y bueno, yo se lo digo siempre, no creo que dentro de... Hay muchas personas en la lucha LGTBI, pero para mí, a nivel municipalista y a nivel de las instituciones y a nivel político, si yo pienso en un movimiento y un referente más cercano que haya tenido contacto directo en todos estos años... a mí me aparece claramente la cara de Manolo Rosado. Manolo Rosado ha hecho un movimiento increíble con la red de municipio orgulloso a la que pertenecemos, Isra, y que se ha convertido en una red estatal, ¿no? O sea, que imagínate el nivel de compromiso y de trabajo que ha habido ahí y que queda por delante. Vamos a hablar con Manolo Rosado de esta red. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros, Manolo, un abrazo enorme. Te veo pronto. Gracias, Pablo, un abrazo, es un amor de amigo, es muy exagerado. Liberamos a Pablo Cordero, que tiene que estar con reuniones, pero Manolo, hablaba Pablo de la red de municipios orgullosos de Andalucía, como presidente. Sí. Para quien no sepa qué es la red de municipios orgullosos, ¿qué es este movimiento? Bueno, pues la red de municipios orgullosos es una familia, una gran familia de 126 ayuntamientos que se compone ahí ayuntamientos de grandes ciudades como Sevilla Capital o como próximamente Granada, Huelva o Fuenlabrada en Madrid, y hay ayuntamientos de 200 habitantes, 200 y pico habitantes como Pampaneira en Granada, en Alpujarra, granadina, ¿no? Esto comenzó en el año 2012. El padre de la criatura se llama Antonio Campillo. Y bueno, pues comenzamos un poco con la idea de llevar el orgullo a los pueblos. Siempre estábamos acostumbrados a las manifestaciones por la reivindicación de los derechos de las personas y de las familias LGTBI en las grandes ciudades, los famosos Gay Pride. Pero veíamos que nos faltaba llegar a los pequeños pueblos. Yo siempre tengo una máxima que digo que la diversidad no entiende de códigos postales, no distingue entre distritos postales. Las políticas LGTBI tampoco deberían de distinguir y discriminar por códigos postales. Entonces, pues empezamos con 10 pequeños municipios alrededor del área metropolitana de Sevilla. Antonio Campillo me lió en esta aventura, en esta bendita aventura. Y a día de hoy, pues, no sé cómo vamos a gestionar estos 126, esta locura. Claro. Pero tengo que decir que los ayuntamientos tienen ganas, tienen disposición y se está avanzando mucho en materia de diversidad. Manolo, ¿y a qué es debido que, bueno, pues las personas que... entran dentro del colectivo, los gays, las lesbianas, transexuales, da igual, que viven en los entornos rurales, bueno, pues quizás están mal vistos, por llamarlo de alguna manera. Es cierto, bueno, que es más fácil ser gay o lesbiana o cualquiera de las otras etiquetas en una gran ciudad que en un pueblo pequeño, pero ¿hay manera de hacer cambiar esa mentalidad a la gente de esos pueblos pequeños? Bueno, hay manera de hacerlo cambiar. Y esta herramienta de la Red de Municipios Orgullosos es una más. En definitiva, tiene que ver con política de visibilidad. La visibilidad es la mejor herramienta que tenemos para conseguir la igualdad real. La primera vez que nos encontramos con un teléfono móvil, con un smartphone, pues flipábamos y volvíamos la cara y nos quedábamos mirando. Cuando vimos 10 teléfonos móviles, pues ya prácticamente ni nos dábamos cuenta, ¿no? Pues con esto pasa exactamente igual. En los entornos rurales lo que pasa es que ha habido menos visibilidad. Y quizás que actualmente esté habiendo una mayor aceptación en el que la normalización del colectivo se esté dando en los entornos rurales, tiene que ver con ese avance, no solo en materia de política de diversidad de los ayuntamientos, que los ayuntamientos son los que al final aplican las leyes y los que atienden a la ciudadanía, sino que además tiene que ver con una evolución del colectivo en sí. Hasta hace unos años las personas LGTBI ni siquiera se nos consideraba en todas las formas de ser LGTBI. Se hablaba de gay y se hablaba de lesbiana. Las personas trans ni siquiera eran consideradas como tales. Entonces, las personas que o se quedaban dentro del armario, dentro de su pueblo, o huían como sujetos individuales a las ciudades, pues a desarrollar su vida, a encontrar su pareja o lo que fuera. Con los avances legislativos, sobre todo a partir de conseguidos de los gobiernos de Zapatero, en el año 2005, matrimonio igualitario, y 2007, la ley trans, está permitido que ya no seamos sujetos individuales, sino familias integradas con hijos, con hijas, no solamente nos hemos quedado a vivir, nos hemos ido a vivir a las grandes ciudades, sino que también vivimos en pequeños pueblos y municipios. Entonces, esto ha evolucionado a una mayor diversidad en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Oye, Manolo, y esto de que, bueno, ha cambiado mucho la mente, ha pasado mucho el tiempo y a día de hoy, bueno, pues, como tú bien dices, sobre todo en las grandes ciudades, bueno, pues ya está mucho más normalizado, aunque también te quiero preguntar por la parte contraria, ¿no? Pero está mucho más normalizado e incluso, jolín, pues que no pasa nada, que al final cada uno tiene que estar orgulloso de lo que es y ser gay, ser lesbiana, al final es lo mismo. Pero hay otra parte que tú bien la has nombrado, que es la parte en la que la persona se siente trans, ¿no? La persona es trans. Esto está como más denostado. Sigue teniendo el estigma de la prostitución o de lo más decadente de la sociedad. No le veo mucho avance a lo que es el tema trans, que además es algo que queremos tocar en la mesa de opinión. ¿Qué ha pasado con los transexuales? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que es el colectivo más vulnerable y más vapuleado que ha tenido nuestras siglas y que sigue teniendo. Esta misma mañana nos hemos despertado con la noticia de un asesinato de Cristina, una líder del movimiento LGTBI en Santa Marta, en Colombia, que tras dos intentos de asesinato previos, el pasado día 7, la noche del día 7, pues en un tercer asesinato, a un golpe de dos disparos, pues fue asesinada. Simplemente por ser una mujer trans. Esto está ocurriendo porque necesitamos seguir educando en la aceptación de que el género de cada persona autodetermine qué género tiene, si es un hombre, si es una mujer, si no pertenece al género binario, y una legislación que ampare esta necesidad, esta identidad individual que tiene cada persona, cada ser humano. En materia legislativa ¿Hace falta avanzar? ¿Hace falta publicar una ley estatal? En Andalucía fuimos pioneros en el año 2014 con el gobierno socialista, entonces en coalición con Izquierda Unida, se aprobó la ley trans más revolucionaria, la primera que autodeterminaba, permitía la autodeterminación de género en Europa. Pero claro, nos encontramos con otras normas de ámbito estatal, como pues, tienen que ver con el DNI, con la documentación y demás, que hace que no se puedan desarrollar los que no se puedan dar los pasos a la velocidad que debiéramos. Y también hace falta mucho avanzar en menores, en los pequeños, los niños y menores trans. Hay una serie de avances médicos, como es el bloqueo hormonal, que evitaría muchas dificultades y muchos problemas a las personas a la hora de avanzar. Y por supuesto, lo más importante, en materia de educación. Tenemos que seguir avanzando en materia de educación, porque nos estamos encontrando con discursos de odio últimamente, con fuerzas políticas de la ultraderecha. En ese tema, quiero entrar, pero nos ocurre una cosa. Bueno, ya sabes, los tiempos en la radio, ¿no? Y ahora, en cuestión de dos minutos, entra el boletín informativo. Pero te emplazo para que son cinco minutos, justo después entremos en esta materia que también me gustaría tratar contigo, Manolo. Perfecto. Es curioso, además, como reflexión, escuchando tus palabras, se me viene a la cabeza con el tema de la transexualidad, ¿no? Hay mucha gente, hay muchas voces que dicen, pero si eres hombre, eres hombre, si eres mujer, eres mujer. Curioso que se achaque una cosa como esa, teniendo los avances científicos en medicina para poder reasignar un sexo, pero que es curioso decir, si eres hombre, pues te quedas siendo hombre, y si eres mujer, te quedas siendo mujer, cuando nos teñimos el pelo, hay operaciones de cirugía estética, no sé, reivindicamos una realidad que en la práctica ninguno somos tan reales, ¿no? Como para ser lo que somos, ¿no? Todos intentamos mejorar o cambiar o estar más a gusto con nosotros mismos, sin embargo no tenemos esa empatía con el colectivo trans en muchas ocasiones. Y me resulta curioso, quería exponer, ¿no? Quizás esta reflexión. Como te digo, Manolo, quédate ahí, no quiero que te muevas ni un pelo. De acuerdo. Terminamos el informativo y volvemos a conectar contigo para hablar, seguir hablando de este tema tan importante como es la integración y el trabajo del colectivo LGTBI. Enseguida hablamos, Manolo, no te vayas. Muy bien. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Las delegaciones de fiestas y eventos y bienestar social del Ayuntamiento de Gelves han convocado la segunda edición del concurso de fachadas, balcones, ventanas y escaparates navideños con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y contribuir al ambiente festivo en las calles de la localidad durante estas fiestas navideñas. Como es lógico, solo podrán participar en este concurso las viviendas y establecimientos comerciales que se encuentren dentro del término municipal de Gelves. Se han establecido dos categorías: fachadas, balcones y ventanas de viviendas particulares y escaparates y fachadas de establecimientos comerciales. En los dos casos, para entrar en el concurso, tendrán que ser decorados por los propios concursantes con materiales de ambiente propio de estas fiestas navideñas y ser visibles desde la calle, quedando excluido el empleo de fuego o cualquier otro elemento de pirotecnia. Además, deberán estar preparadas desde el 23 de diciembre al 6 de enero de 2021 al objeto de que puedan contemplarse durante todas las fiestas navideñas. navideñas. El jurado estará compuesto por representantes de los ámbitos educativo, cultural y artístico, así como del tejido empresarial. Un jurado que tendrá en cuenta criterios relacionados con el diseño y la originalidad, la iluminación, técnicas y contenido didáctico, empleo de materiales reciclados y tradición popular. Se establecen tres premios para la primera categoría y un premio único para la segunda. Los premios para las viviendas son, por ejemplo, primer premio, una cesta de regalos tamaño grande, más diploma conmemorativo. El segundo premio, cesta de regalos tamaño mediano, más diploma conmemorativo. Y el tercer premio, una cesta de regalos tamaño pequeño, más el diploma conmemorativo. Por su parte, el comercio elegido como ganador disfrutará de un premio único especial y consistente en un trofeo conmemorativo y una experiencia de aventura para dos personas. El fallo del jurado se dará a conocer el miércoles 29 de diciembre a través de los medios oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Gelves. Estos son las redes sociales, la web municipal, bueno, aunque también serán comunicados a los ganadores por carta, correo electrónico o llamada telefónica. Las personas o empresas interesadas en inscribirse deberán llamar al número de teléfono de información del ayuntamiento al 95-576-0000 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de diciembre. Las solicitudes, que pueden descargarse online o recogerlas en el propio ayuntamiento, deberán presentarse en el registro general del ayuntamiento, debiendo ser a través de la sede electrónica en el caso de los comerciantes y pudiendo hacerse también de forma presencial para los particulares. Para resolver cualquier duda al respecto, pueden contactar con el asesoramiento del Servicio de Atención a la Ciudadanía, ubicado en la planta baja del consistorio. El Teatro Municipal, el María José Jaramillo Ramírez de Gelves, ofrece este sábado 11 de diciembre a partir de las 6 de la tarde la obra Disco GTC. Está dirigida especialmente a un público juvenil a partir de los 16 años. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo, respetándose todas las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Un nuevo programa que viene a completar la parrilla de Ahora Radio, está a punto de salir al aire. El proyecto empezó a coger forma durante el taller de radio impartido por la EMA-RTV en colaboración con el Ayuntamiento de Gelves hace unos meses, aunque es un viejo deseo de esta emisora municipal y del consistorio. En las últimas semanas se han celebrado varias reuniones promovidas por el delegado de Bienestar Social y Comunicación, Pablo Cordero, y la directora de Ahora Radio, María José Rodríguez. Unos encuentros muy productivos en los que las personas que han querido sumarse al proyecto han ido haciendo sus aportaciones para ofrecer un espacio hecho por personas mayores de la localidad y dirigido a este sector de la población. Para ello, se han conformado unas secciones muy variadas que engloban, entre otros temas, la salud, el envejecimiento activo, las nuevas tecnologías, la música, el ocio, apodos de Gelves, etc. Además de darnos a conocer a personas mayores y costumbres tradicionales de nuestro municipio. El programa llevará por título Mayores en la Onda y empezará a emitirse semanalmente, muy pronto, esperando que siga creciendo en colaboradores y colaboradoras y contenidos. De hecho, se insistió en que está abierto a la participación de colectivos y personas que a título individual quieran colaborar con el proyecto, entre ellos el propio Hogar del Pensionista de nuestra localidad. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de máxima y los 8 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Bueno, nosotros seguimos abordando el tema que nos traía hoy jueves. Ya lo sabes, estamos hablando, bueno, pues de la red de municipios orgullosos, del trabajo del colectivo LGTBI, y además lo estamos haciendo con Manolo Rosado, que es el secretario de este mismo movimiento LGTBI, es también bueno, pues el presidente de la red de municipios orgullosos de bueno, de nuestro país, ¿no? En el que pertenece nuestro municipio Gelves. Manolo, gracias por la espera. Nada, vosotros. Bueno, pues Manolo, abríamos un meloncito justo antes del informativo. Después de que no ha sido nada fácil el camino del colectivo LGTBI para, bueno, pues que se mantengan y se tengan en cuenta los derechos, al final, que son ciudadanos y personas normales y corrientes que pertenecen a nuestro planeta, y por lo tanto tienen que tener todos sus derechos, pero aparte de que no ha sido un camino fácil hasta llegar aquí, resulta de que cuando se supone que más avanzados estamos, vuelven las voces dispares como en otros tiempos, con persecuciones incluso, incitando violencia, ataques homofóbicos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta controversia otra vez? ¿Por qué hay tantas voces dispares? ¿Por qué se escucha tanto ruido, Manolo, ante la búsqueda incipiente de simplemente de equiparar, de que seamos iguales ante todos los estamentos de nuestro planeta? Bueno, pues se escucha ruido pues porque lo hay, sencillamente lo hay. Y lo hay de una manera brutal. Es un odio que yo diría que la segunda mitad del siglo XX, incluso el siglo XXI, sin precedente, en el que se pretende dar pasos atrás de una manera gigantada. Y tiene que ver sobre todo con la mentira, con engañar, con alentar odio sobre lo diferente, el que manifestaciones violentas, no solamente contra el colectivo LGTBI, contra la inmigración, contra las mujeres, es un ruido que efectivamente se está produciendo porque hay movimientos que están alentando y que están calando en algo muy preocupante, que es la gente más joven. Desde luego lo hemos visto en las informaciones, hemos visto los ataques homofóbicos, chicos que han perdido la vida, chicos que están en el hospital, lo que nos contabas antes, ¿no?, de esta chica latinoamericana. Y sobre todo lo más preocupante es eso mismo, ¿no? Entre la gente joven, la misma persona es además en la que estáis haciendo mucho hincapié, en la educación, en el respeto, en la educación en valores. En esas mismas personas está entrando, y muy fuerte, una idea totalmente contraria a lo que se estaba buscando. ¿Cuál es el trabajo, qué es lo que estáis haciendo desde el colectivo para contrarrestar todo este ruido? Bueno, en un primer lugar, contrarrestar este ruido es muchas veces chocarte contra la pared, porque claro, cuando a una persona que ha estudiado o que no ha estudiado y lleva mucho tiempo buscando trabajo y tiene unas situaciones muy difíciles y no consigue abandonar la casa de sus padres, no consigue formar su propia familia, pues digamos que se encuentran en una situación complicada económica y social, y vienen, y con el perdón de la palabra, con todo el respeto a todo el mundo, pero te vienen cuatro mamarrachos y mamarrachas a decirte que el problema es porque el dinero se le está dando a los emigrantes, se está manteniendo a personas que no quieren trabajar y que no trabajan, se está haciendo un efecto llamada para atraer a personas que muchas veces vienen huyendo de la guerra, y poco menos que se les está ofreciendo una mansión gratuita en España, cuando es falso. Pues claro, este discurso cala, porque si tú estás en una situación muy difícil, muy complicada, no puedes salir adelante y te vienen con este cuento, pues es normal que cale, ¿no? O que se están dando dinero para crear chiringuitos en materia de LGTBI y de diversidad, cuando es falso. Por ejemplo, nuestra entidad nunca ha recibido ninguna subvención pública. Planteamos acciones en materia de diversidad, pero para que las gestionen los propios ayuntamientos, dentro de los propios ayuntamientos. Muchas veces no hay ni que contratar a nadie, sino simplemente formar a los empleados y a las empleadas que ya tenemos. Pero claro, este discurso cala porque efectivamente saben que hay un filón, saben que hay un punto débil, que es la situación laboral de muchos jóvenes, y atacan por ahí. Bueno, Manolo, vamos a hacer una cosa. Todos estos temas que hemos ido tocando serán y formarán parte de la mesa de opinión, que vamos a intentar que sea el jueves que viene. Y hablaremos más en profundidad. Vamos a intentar también tener a una persona del colectivo trans. Estarás tú, estará Pablo Cordero. Y charlaremos más distendido de esto, porque creo que es un tema apasionante en el que hay que entrar de una vez por todas y hablar las cosas claras como es necesario. Y para eso también están los micrófonos de Ahora Radio. Así que, si te parece, Manolo, yo te emplazo para la semana que viene esta mesa de opinión, bueno, sobre el colectivo LGTBI, todos los avances que se están realizando, cómo luchar contra ese ruido del que hablamos y bueno, pues un poco intentar hacer entrar en razón a gente que escuche todo ese ruido y que tenga una opinión sesgada o mal informada de lo que es el colectivo, qué pretende el colectivo y cuáles son, bueno, pues al final lo que busca, ¿no?, el colectivo, ni más ni menos. Así que, Manolo Rosado, muchísimas gracias por atender la llamada de Ahora Radio, por estar aquí, hablarnos claro y pasar este ratito con nosotros hablando de diversidad, de respeto y bueno, de lo bonito que es un mundo en el que cada uno haga lo que quiera sin hacerle daño a los demás, ni más ni menos. Efectivamente. Como decía Pedro Cerolo, en su sociedad no quepo yo, pero en la mía cabemos todos, ¿no? Así que un abrazo enorme, Manolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vamos a quedarnos escuchando a Nick Cameron, una canción que se llama I Promise Myself, y enseguida vamos a hablar de la recogida de alimentos que está preparando Caritas. I promise myself. la información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues cambiamos de tema radicalmente aquí en Gelves en la Onda. Vamos a hablar de una recogida de alimentos en la campaña de Navidad que organiza Caritas Parroquial de Gelves. Tenemos con nosotros a Conchi Calero. Conchi, bienvenida. Hola, bien hallada. Buenos días. Bueno, arranca otro año más la recogida de alimentos de Caritas. Cuéntanos. Sí. Pues nada, como todos los años, pues necesitamos la ayuda de todo el pueblo para esta campaña de Navidad. Son muchas las personas todavía que hay, como todavía. Esperemos que esto algún día termine, que va a ser complicado, pero bueno. Es raro, sigue habiendo todavía muchas personas con problemas económicos, con muchos problemas de todo tipo. Entonces, nada, nosotros seguimos estando ahí al pie del cañón y bueno, y volvemos a hacer nuestra recogida de alimentos dedicada a la campaña de Navidad. Y a mí me gustaría recordar estos datos, que no se nos olviden. Caritas Parroquial siempre ha estado ahí, ¿no?, para ayudar a las personas más necesitadas de nuestro municipio, pero resulta que la pandemia esto lo multiplicó y por bastante. Lo triplicó. Ahí es donde vamos. Entonces, claro, aunque parece que hay algún atisbo de que ya la cosa va como más medio normal, aunque hay mucha gente que se cree que esto ha pasado, que para nada, pero todavía hay mucha gente que está sufriendo los estragos de esta crisis financiera que ha venido por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. Y aún así, seguís atendiendo a mucha más gente de lo normal, ¿no, Conchi? Sí, no, la verdad que en aquellos momentos fueron el triple de personas que normalmente acudíamos, se triplicó la cantidad de familias. La verdad que ha bajado bastante, casi que hemos llegado a la normalidad que teníamos antes. Porque en eso sigue habiendo muchas familias y personas que no han ido antes nunca, porque hay personas que, bueno, que son más o menos que tienen siempre un problema de todo clase de tipo. Hay personas que no levantan cabeza en la vida, porque son familias que están desestructuradas y mucho tipo de cosas de estas. Pero van familias ahora mismo que ha sido todo debido al tema este que hemos tenido, la dichosa pandemia esta que nos ha azotado con tan mala forma. Con tan mala baba, sí, dilo. Sí. Conchi, entonces, sí, dime. No, continúa. No, eso nada, que seguimos recogiendo todo lo que podamos, tenemos es un almacén, porque hemos cogido el sótano de una compañera para tener mucho tema de ropa, entonces nos dedica también a la ropa, una de nosotros está dedicada totalmente a la ropa, y estamos dando bolsas y bolsas de ropa para niños, de calzado, de todo. Tenemos ahora mismo un movimiento muy grande debido a este tema con la ropa. Estamos ayudando a muchísimas familias. Y al tema de comida y de pagos de luces, pagos de alquileres, que si una gafa, que si un dentista de urgencia, que si muchas cosas que seguimos ahí al pie del cañón, por supuesto. Conchi, antes de la pandemia, pues salíais a la calle, estabais en prácticamente todo el municipio, recogiendo, ¿no?, lo que la gente solidaria pues aportaba para Caritas. Sí. Por culpa de la pandemia esto ya no se puede hacer. Y tenéis citado a todo el mundo en vuestra sede, ¿no?, que está junto a la Caixa, aquí en nuestro municipio, para que lleven allí todo lo que quieran aportar, ¿no? Exacto. Nosotros, debido a este tema y no sé, a ver si ya otro año lo podemos volver a cambiar, esto de salir por las calles, pero de momento este año se va a volver a hacer así como se hizo el año pasado. Y vamos a mantener nuestras puertas abiertas el día 10, o sea, mañana viernes, ¿sí?, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. estarán nuestras puertas abiertas para todo el que quiera colaborar con nosotros, de la manera que sea, pues ahí los recibimos y allí tendremos nuestro, para que aporte su granito de arena, que la verdad que sí, el pueblo siempre es muy solidario y la verdad que gracias al pueblo podemos hacer muchas cosas, la Oye, verdad. Conchi, ¿qué es lo que más se necesita? Hombre, nosotros lo que pedimos siempre es alimentos no perecederos, pero alimentos no perecederos. Lo que son garbanzos, chícharos, lentejas, azúcar, café, aceite, por supuestísimo, que el aceite es una de las cosas que es más importante en una casa, porque sin aceite, ¿de qué nos sirven los garbanzos y las lentejas? ¿Verdad? Yo no sé cómo cocinan en otros países que no tienen aceite, o sea, fíjate lo que claro, digo. Entonces, aquí, hombre, pedimos mucho el aceite, yo comprendo que es una de las cosas más caras, ¿no? Porque un litro de aceite vale más que un kilo de azúcar, por ejemplo, que tampoco es muy barato, pero pedimos todo eso. La leche, por supuesto, hay muchas cosas de la cual nos viene bien. Temas de higiene, temas de bebé, la higiene también es súper importante. Nosotros antes hemos ampliado un poco lo que damos, porque antes nos dedicábamos a las cuatro cosas estas más, arroz, pasta, garbanzo, chícharo, cosas de estas. Pero ahora sí estamos entregando botes de detergente, de lejía, el de baño, por supuesto, todo lo que nos parece a nosotros más básico, ¿sabes? Lo que es más básico en una casa, que tengan por lo menos estas cosas, y sobre todo el tema de infantil es muy importante, el pañal, toallitas, los potitos, las leches, los cereales, estas cosas también lo llevamos muy a cabo, porque nosotros tenemos un poquito de especial con atención con los niños y con las personas mayores, está claro. Son los que parece que más vulnerables son, los que más, sí. Bueno, entonces, aparte de estos productos de primera necesidad para personas con escasos recursos, bueno, también estamos en Navidad, también se está pidiendo productos navideños, ¿no? Si queremos llevar mantequilla, claro, también, ¿no? Nosotros todos los años tenemos costumbre, que lo hacemos porque vamos a Estepa y pedimos mantecao, y hay algunas empresas, como por ejemplo Enrique Moreno, como La Estepeña, o algunos de estos así, que nos dan... podemos traer algunas veces una furgoneta de esta chica, pues podemos traer la casilla en algunas veces. No sabemos este año cómo se nos dará. Queremos pasarnos a hacer lo mismo que siempre para que tengan algo más de cosas de dulce. Entonces, pues se le podrá ayudando a todo el mundo en plan como se vaya pudiendo. Tenemos también, lo comunico por si alguien, que todavía nos quedan, que hemos sacado a la venta unas papeletas. Fueron las mismas, como las del año pasado, donde colaboraron todos, gran parte de empresarios y particulares incluso del pueblo, dándonos una lista grandísima de regalos. Y el año pasado se vendieron todas, gracias a Dios, pero la papeleta premiada no apareció. Vaya. Entonces este año hemos vuelto a hacer la rifa, todavía en alguna tienda o a nosotros particulares, quien quiera comprar la papeleta son 2 euros y te toca un montón de cosas, hay de todo. También lo dejamos ahí dicho. Oye, Conchi, me gustaría que utilizaras los micrófonos de la radio para invitar a la gente para que sea solidaria también en Navidad con la gente de nuestro mismo municipio, con Caritas Parroquial de Gelves, así que te dejo 30 segunditos para que los invites tú. Bueno, pues yo en nombre de Caritas Parroquial, en nombre de la parroquia, porque aquí quien trabaja es la parroquia. Caritas es una parte importante de la parroquia, pero bueno, es la parroquia y es Dios quien nos dice que tengamos amor con el prójimo. Ama a tu prójimo ante a ti mismo o como a ti mismo. Entonces ahora es un momento bueno para tenerlo en cuenta. Un detalle, un poquito, unos más, otros menos, como quien pueda y quien lo pueda hacer. Seamos solidarios con el que lo necesita, seamos solidarios con muchas personas que realmente lo están pasando muy mal, porque nos vienen cada caso que son dignos de ponerte a llorar con ellos. Entonces, la verdad, tocarnos un poquito el corazón y acordarnos de esas palabras de que nos dijo Jesucristo, ¿no? Amad al prójimo como a ti mismo. Y yo creo que eso es una gran satisfacción personal y nuestro corazón estará muy contento, nos lo agradecerá. Nuestro corazón mismo nos lo agradecerá y por supuesto todo el que sea cristiano tenga cristiano, verá, o que sea un poco solidario, ¿vale? Yo hablo porque yo hablo por la parte que me toca, porque no sé, bueno, para mí yo trabajo en la iglesia, por claro. La iglesia, o sea, por la parroquia, soy iglesia. Se te entiende perfectamente. Entonces tengo que mi emisión es catequizar un poquito. No te preocupes. La cuestión es que desde mañana hasta el domingo, Caritas Parroquial de Gelves, que está al lado de la Caixa de nuestro municipio, podemos ir a aportar lo que tengamos, lo que podamos, para ayudar a los demás, y esto es lo importante. El horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, si no me equivoco. De 10 a 2 de la tarde. De 10 a 2 de la tarde. Conchi Galero, un beso enorme, gracias. Un beso a ustedes y muchas gracias por dar nuestra oportunidad. Adiós. Venga, adiós, hasta luego. Vamos a las 12 del mediodía, en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Quédate aquí en la 88.6 FM. You did.